Central City. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este bello día. Les recuerdo que hoy empecé más tarde porque compartí oficina. Y el programa también va a ser un poco más ligero el día de hoy. Pero para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado. La temperatura máxima para el día de hoy, escuchen nada más, 60 grados las máximas, mínimas de 39 con cielos muy soleados. Tenemos en estos momentos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, jueves, viernes chiquito, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 39 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de que caigan precipitaciones a partir de las 8 de la noche del día viernes, así que si tienen planes a partir de las 8, nada más recuerden que hay que llevar un paraguas, ¿no? Para el día sábado, aquí es donde se da el cambio que ya les había comentado que se venía, ¿no? Hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve. ¿Por qué? Porque va a cambiar la temperatura, van a descender, o sea, van a bajar. Las temperaturas máximas van a estar en 46 y las mínimas en 31. Así que prepárense porque desde la madrugada va a estar cayendo un poco de lluvia, un poquito de nieve, un poquito de lluvia, un poquito de nieve, así va a estar. El día domingo, pues también no se pronostica muy bien que digamos, también máximas de 40, mínimas de 29, con probabilidad de un 52% de que caiga lluvia y nieve débiles a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, lo que vayan a hacer el domingo, háganlo temprano. Igual el sábado todo el día va a estar así, así que ya van planeando su fin de semana para estar cómodos y a gustos tal vez en sus casitas, en sus hogares, viendo o leyendo, ¿no? Viendo televisión, viendo películas o leyendo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, durante este día ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos, no se involucre en situaciones complicadas. En el amor, evite mezclar las preocupaciones laborales con su familia o con su pareja, ya que podrían producirse algunos conflictos. En la riqueza, antes de invertir, analice muy bien el estado de sus ingresos para que reformule el manejo de los mismos. En el bienestar, es un momento ideal para emprender una obra de bien y ayudar a la gente que más lo necesita. Para el signo de Tauro, no es el momento para desistir de sus propósitos, ya que se sentirá fortalecido y estimulado para seguir adelante. Pronto conseguirá el éxito rotundo. En el amor, comparte una cena con su pareja, esto le hará remover viejas emociones compartidas. En la riqueza, no desaproveche las nuevas oportunidades que surgirán para poder organizar una nueva modalidad de trabajo dentro del ámbito laboral. En el bienestar, otórguele tiempo al arte, aprovecha para expresar todo lo bello que guarda dentro de usted. Para el signo de Géminis, procure tratar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad, sea más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, tenga en cuenta a su pareja cuando tome alguna decisión, caso contrario, por dicha actitud se podría enojar con usted. En la riqueza, es una etapa ideal para llevar a cabo operaciones financieras que le darán importantes ganancias. En el bienestar, entienda que la arrogancia y el orgullo no son una virtud. En caso de que no lo modifique, puede llegar a encontrarse con la soledad y sin amigos. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que la comunicación con sus seres queridos se tornará fluida y esto le va a permitir conectarse con mayor profundidad. En el amor, tolere las críticas sin sentir que pone en juego su relación. Las dudas de su pareja harán que entren en pánico, pero todo se arreglará. En la riqueza, todo saldrá como usted lo esperaba, mientras sea prudente en sus finanzas y obre con los pies sobre la tierra, tome conciencia de lo que hace. En el bienestar, hoy refúgiese en la paz del hogar y disfrute a su familia, y así podrá revertir el exceso de gasto mental que ha tenido durante esta semana. Para el signo de Leo, no desaproveche este día, ya que se sentirá con mucha energía para iniciar nuevas actividades. Su imaginación y creatividad lo ayudarán a tomar decisiones acertadas. En el amor, transitará un día un poco difícil en el terreno amoroso, ya que su pareja podría reclamarle por algo. Busque la forma de arreglar la situación. En la riqueza, aprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escuche a los demás para que puedan llegar a concretar los proyectos que estaban pendientes. En el bienestar, ponga en práctica la meditación. Esto lo ayudará a recuperar la vitalidad que ha perdido luego de un día agotador. Piense más en usted. Para el signo de Virgo, entienda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Intente no agotarse en el intento, ya que los resultados justificarán cada uno de los esfuerzos. En el amor, no es momento para mostrarse frío e indiferente en el amor. Verá que su pareja le hará reclamos por la falta de demostraciones y cuidados hacia ella. En la riqueza, deje de preocuparse por ese problema financiero que le ha quitado el sueño desde hace varios días. Se resolverá lo antes posible. En el bienestar, momento para mostrar su generosidad. Haga lo posible por cuidar a los demás, aunque sea a la distancia. Para el signo de Libra, en caso en que sus proyectos parezcan demorarse, hoy será propicio para replantearse nuevamente los objetivos y la forma de alcanzarlos. Confíe en usted mismo. En el amor, sea fiel a sus amistades y de esta forma podrá contar con el apoyo de ellas cuando usted lo necesite. En la riqueza, trate de relajarse y espere que se disipen los problemas que estuvieron surgiendo. Será una etapa de enfrentamientos y algunos obstáculos. En el bienestar, aunque no quiera, necesita descansar. Los sobresaltos de la semana pasada lo han dejado francamente agotados. Para el signo de Escorpión, arriésguese a realizar nuevas tareas. Esto le abrirá la mente hacia nuevos caminos y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas. En el amor, escuche a su pareja. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos desagradables de usted mismo que hay que aprender a enfrentar. En la riqueza, en este día los negocios marcharán perfectamente. Si realiza una inversión, se multiplicarán las ganancias. En el bienestar, bríndese parte de su tiempo a una actividad que le facilite placer.

9:52, ya regresamos y vamos a seguirnos con el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo es de que Elon Musk dice que SpaceX salvaría a la ISS de caer a la Tierra luego de amenazas rusas. El multimillonario de la tecnología respondió a la amenaza del jefe de la agencia espacial rusa. Elon Musk declaró que SpaceX salvará a la ISS, o la Estación Espacial Internacional, de una pérdida de órbita descontrolada después de que el jefe de la agencia espacial rusa advirtiera que podría estrellarse contra Estados Unidos o contra Europa. El jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, afirmó que era la experiencia rusa la que mantenía a la Estación Espacial Internacional en órbita, y sugirió que las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania podrían provocar pues una catástrofe. Si bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS o a la Estación Espacial Internacional de una pérdida de órbita descontrolada y de su caída en Estados Unidos y Europa?, tuiteó el día viernes el jefe espacial. También existe la opción de dejar caer una estructura de 500 toneladas a India y China. ¿Y quieren arriesgarse a esa posibilidad?, fue la pregunta. La IS no vuela sobre Rusia, así que todos los riesgos son para ustedes. ¿Están preparados para ellos? Musk respondió tuiteando que SpaceX salvaría a la ISS de caer a la Tierra, ¿no? Bueno, a la Estación Espacial Internacional. La Estación Internacional Espacial lleva más de 21 años en órbita, ocupada por una tripulación multinacional de 15 países diferentes. Sus ocupantes actuales son 4 astronautas de la NASA, 2 cosmonautas rusos y Matthias Maurer de la Agencia Espacial Europea. Tras la acción militar de Rusia contra Ucrania la semana pasada, y bueno, lo que está sucediendo, la NASA declaró que hará todo lo posible para continuar como antes a pesar de los desacuerdos entre los países. Si la participación de Rusia en el laboratorio orbital finalizara antes de esa fecha, Musk insistió que el segmento ruso podría ser sustituido por un Dragon de SpaceX que podría proporcionar capacidad de reimpulso y control de altitud. El desmantelamiento de la Estación Espacial Internacional está previsto para el año 2030. Y los planes actuales incluyen una salida de la órbita controlada sobre el Océano Pacífico. Durante el fin de semana, Musk confirmó que SpaceX también estaba ayudando a Ucrania mediante el suministro de Internet de alta velocidad desde su constelación de satélites Starlink, tras una petición del viceprimer ministro ucraniano. El servicio Starlink ya está activado en Ucrania, tuiteó el día sábado. Más terminales en camino, fue lo que agregó. Pues ahí está lo que está sucediendo también en, pues allá en el espacio, que también puede ser perjudicial, ¿no? Y también que están ayudando a Ucrania a que puedan tener el internet de Elon Musk. Y bueno, en otra información ya científica, científicos crean el mayor árbol genealógico humano y revelan la historia de nuestra especie. El mayor árbol genealógico de la historia sobre la diversidad genética humana revela de cómo se relacionaban los individuos de todo el mundo y permite conocer los principales acontecimientos de la historia de la humanidad, su cronología y la localización geográfica. Esa nueva red genealógica que predice los antepasados comunes y que recupera acontecimientos claves como la migración humana fuera de África ha sido creada por un equipo encabezado por la Universidad de Oxford en Reino Unido, y el método empleado se publica en Science. El método subyacente podría tener amplias aplicaciones en la investigación médica, por ejemplo, la identificación de predictores genéticos de riesgo de enfermedad. Y bueno, pues básicamente lo que han hecho, han construido un enorme árbol genealógico, una genealogía para toda la humanidad que modela con mayor exactitud posible de la historia que generó toda la variación genética que encontramos en los seres humanos hoy en día. Eso fue lo que explicó Yang Wong de Big Data Institute de la Universidad de Oxford y uno de los autores del informe. Esta genealogía permite ver, explicó, cómo la secuencia genética de cada persona se relaciona con todas las demás. Oigan esto, a lo largo de todos los puntos del genoma. El estudio integró datos sobre genomas humanos modernos y antiguos de 8 bases de datos e incluyó 3.609 secuencias genómicas individuales de 215 poblaciones. Los genomas antiguos incluían muestras encontradas en todo el mundo con edades comprendidas entre 1000 y más de 100.000 años. Los algoritmos predijeron dónde debían estar presentes los ancestros comunes en los árboles evolutivos para explicar los patrones de variación genética y la red resultante contenía casi 27 millones de ancestros. En las últimas décadas se han generado datos genómicos de cientos de miles de personas, entre ellas miles prehistóricas, lo que plantea la posibilidad de rastrear los orígenes de la diversidad genética, pero el gran reto era combinar las secuencias genómicas de muchas bases de datos y desarrollar algoritmos capaces de manejar la gran cantidad de datos. Imagínense, cuando tú haces un árbol genealógico de tu familia, o sea, pones a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, bueno, primero tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, y ustedes si tienen hijos, o sea, y así va, ¿no? Al árbol genealógico. Pero imagínense este árbol súper enorme que hicieron, ¿no? A través de todos estos algoritmos para poder manejar, pues, la gran cantidad de datos. O sea, no nada más es una familia, es toda. ¿De cuántos años estamos hablando ahorita? De 1000 y más de 100.000 años, o sea, en todo el mundo, ¿no? Todas estas edades que fueron encontradas. Y bueno, pues, el conjunto de árboles conocido como secuencia arbórea o gráfico de recombinación ancestral enlaza las regiones genéticas a través del tiempo con los ancestros en los que la variación genética apareció por primera vez. El autor principal del estudio, Anthony Wilder Wolves, explicó que se reconstruyen los genomas de nuestros antepasados y se usan para formar una vasta red de relaciones, tras lo que se puede estimar cuándo y dónde vivieron esos ancestros. El equipo tiene previsto seguir enriqueciendo el mapa genealógico con la incorporación de más datos genéticos a medida que estén disponibles. Wong consideró que este estudio sienta las bases para la próxima generación de secuenciación de ADN que permita hacer árboles cada vez más precisos hasta llegar a un mapa único y unificado que explique la descendencia de toda la variación genética humana que hay hoy en día. Imagínense los primeros, o sea, Adán y Eva, ¿no? Quieren llegar allá o más allá, o pues donde supuestamente pues está todo la base, ¿no? Wow, es impresionante, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita para toda la gente que está haciendo ejercicio, que ya va a empezar a hacer ejercicio o simplemente quiere fortalecer sus músculos o sus tendones, pues ahorita te voy a decir algunos alimentos o alimentación que te va a ayudar a que fortalezcas tus músculos y tus tendones. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas, vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga, las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado, el tiempo contigo. Si quieres, ven amor y pásalo conmigo. Tiempo, la vida está hecha de momentos, y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Y bien, sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana. Pasear corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo, la vida está hecha de momentos, y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser. Visitaré ciudades mirando las estrellas. Tiempo, la vida está hecha de momentos, y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, vale la pena vivir, que vale la pena vivir, vale la pena vivir, si vale la pena vivir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre esos alimentos que nos van a ayudar a fortalecer los músculos y los tendones. Si tú haces mucho ejercicio y de repente por la tarde pues ya te empieza a pasar factura a tu cuerpo y te dice, ay, te pasaste hoy, ¿no? Haciendo este ejercicio. Bueno, pues la actividad física es clave para ganar masa muscular. Sin embargo, no será efectiva si no se le complementa con una buena alimentación que te ayude a fortalecer los músculos y los tendones. Los especialistas explican que no todos los alimentos son iguales a la hora de lograr ese objetivo. Y bueno, es por eso que ahorita te voy a dar pues esta información de los alimentos que sí te van a ayudar. Primeramente vamos a hablar de los músculos. Los músculos son estructuras y tejidos que están presentes en nuestro organismo o en el organismo de todos los seres humanos y la mayoría de los animales. También tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse, siempre actuando entre pares antagónicos. Están formados por miocitos, que son las células especializadas que tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimuladas por impulsos del sistema nervioso, ¿no? De repente tú te tocas algún punto en tu mano y de repente ese punto va un nervio y te llega hasta un músculo, ¿no? A veces y se contrae o se o se expande, ¿no? Entonces, los tendones son bandas como no sé si ustedes han abierto alguna computadora, un CPU y trae algunas bandas de plástico como cintas. Así más o menos se ven los tendones de nuestro cuerpo, que es una banda de tejido conectivo fibroso que se hallan en los extremos del músculo, ¿no? Y eso están sujetándolos al hueso. A su vez, los huesos están unidos entre sí mediante otro tipo de tejido conectivo fibroso, ya eso se le llama ligamentos. Entonces estamos hablando aquí ya de ligamentos, tendones y músculos, ¿verdad? Y tendones. Los tendones se encargan de transmitir la fuerza que genera el músculo al hueso. Entonces, los tendones se encargan de transmitir la fuerza que genera el músculo al hueso. Para formar o fortalecer los músculos y estimular la recuperación de los tendones, es esencial consumir proteínas, tanto de origen animal como vegetal, ¿no? Y estas últimas se optimizan si se combinan con arroz y con otros cereales, o sea, con granos, ¿no? Los carbohidratos y las grasas también son fuentes necesarias para lograr este objetivo. Puede incorporar ciertos alimentos a tu dieta. De hecho, mucha gente pues quiere hacer músculo, pero está deficiente de proteína, de carbohidratos, o sea, todo con medida, ¿no? Para que puedas hacer músculo. Para hacer músculo, si tú quieres hacerte unas piernas así musculosas, unos hombros o cualquier tipo de músculo, ¿no? En tus brazos, necesitas de todo, o sea, necesitas proteína. Mucha gente piensa que nomás necesita proteína, proteína y proteína, y después vienen otras enfermedades, ¿no? Tiene que ver proteína, carbohidratos, frutas, verduras, o sea, tiene que ver de todo. Y uno de los importantes minerales que necesitas, pues, es el magnesio. El magnesio es uno de los minerales que más favorece la contracción y la relajación muscular. Además, interviene en varias funciones del organismo, como la síntesis de las proteínas, que ayuda a formar la masa muscular o reparar los tejidos dañados, por ejemplo, los tendones o los ligamentos. Al incorporarlo en la dieta, también se estimula el gasto de la grasa que es almacenada en el cuerpo. Por ejemplo, también las almendras son frutos secos y en su composición natural tienen menos del 50% de agua. Aportan 75 miligramos de magnesio por onza, que son aproximadamente 24 unidades, y representa el 19% de la ingesta diaria necesaria. Son ricas en flavonoides y grasas insaturadas favorables para el organismo. Como son altas en calorías, 164 calorías por onza, conviene consumir solo un puñado al día, así que pues no un plato grande, ¿no? Las espinacas aportan 24 miligramos de magnesio por cada taza de hojas crudas y solo 7 calorías, lo que representa el 6% de la ingesta diaria necesaria. Y es una buena fuente de vitamina K que evita la formación de coágulos y ayuda a mantener una buena salud ósea. Además, también se asoció su consumo con efectos directos en la reparación de tejidos como los tendones. Entonces, para los que les encanta el tofu y el edamame, media taza de unos 120 gramos de tofu aporta 46 miligramos de magnesio, y eso representa el 12% del requisito diario. Entonces, a media taza, entonces una taza son 24%, y así le van sumando, ¿no? Mientras que su... Mientras que su contenido nutricional es de 110 calorías. Media taza de poropos de soya o edamame aporta 54 miligramos de magnesio por taza, y eso representa el 14% del requisito diario, además de 13 gramos de proteína. La acelga, pariente de los betabeles y de las remolachas, la acelga es un vegetal que se cultiva por sus hojas. Media taza de estas hojas crudas, unas 6 onzas o 176 gramos, aporta 75 miligramos de magnesio, que representa el 19% del requisito diario. Por eso cuando tú haces tus jugos verdes y se le pones a acelga, y si no predomina tu sistema nervioso simpático, pues es ideal para ti, ¿no? Porque obtienes ahí mucho más magnesio. Y tan solo tiene 18 calorías, para los que les gusta contar sus calorías. Aunque escasa, existe evidencia que vincula su consumo con un fortalecimiento muscular y de tendones. También el café para muchos es una opción indispensable para comenzar el día de la mejor manera. Sin embargo, los expertos aseguran que el café no solo puede ayudarte con tu rendimiento mental, ya que una sola taza de 2 onzas aporta 48 miligramos de magnesio. Una sola tacita de 2 onzas, ¿eh? 48 miligramos de magnesio, que representa el 12% del requisito diario. El lenguado y la caballa, que es un pescado, el lenguado aporta 91 miligramos de magnesio por cada porción de 3 onzas, que son 85 gramos, y solo 110 calorías, y eso te permite cubrir el 23% de la ingesta diaria recomendada de ese mineral, mientras que la caballa aporta 83 miligramos, que representa el 21% de la dosis diaria recomendada. El salmón es una excelente opción para el desarrollo muscular y la salud en general. Cada porción de 3 onzas, 85 gramos, contiene aproximadamente 18 gramos de proteínas, casi 2 gramos de ácidos grasos omega 3 y una gran cantidad de vitaminas, especialmente el complejo B. Y este cóctel de propiedades facilitaría pues la obtención de masa muscular si se lo acompaña con ejercicio regular. O sea que el salmón tiene muchos beneficios, pero ojo ahí, porque puede resultar ser un agresor para tu cuerpo, como lo es para mí, lo es para mi esposo también. Mi esposo le encanta el salmón, pero pues ya no lo debe de comer. Cuando lo llegamos a comer nos sube la glucosa bastante, entonces pónganse abusados en eso también, ¿no? El pollito, este es un alimento básico para ganar músculo, especialmente si recurrimos a sus pechugas. Cada porción de 3 onzas o de 85 gramos contiene aproximadamente 26 gramos de proteína de alta calidad y también aporta importante dosis de vitaminas, particularmente el complejo B, que resultan útiles al momento de realizar pues actividad física. También están los huevos, que son una gran fuente de proteínas de alta calidad, tienen aminoácidos como la leucina, grasas saludables, vitaminas del complejo B y otros nutrientes como la colina, y todos estos cumplen un rol importante en los procesos de producción de energía y en la obtención de masa muscular. Entonces, pues no olvides la vitamina C, ¿no? Que puede encontrarse fácilmente en frutas como fresas, kiwis, mangos, papayas, bananas, cítricos o camu camu. Y es fundamental para fortalecer para la formación del colágeno. Que esta es una sustancia que proporciona la fuerza a los tendones y a tus músculos. Entonces ahí está toda esta información muy valiosa para ti y para mí. Para que podamos fortalecer nuestros tendones y nuestros músculos, ¿ok? Recuerden que este artículo lo obtuve de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar al tema del día.